Thank you. altro il tuo mancare. Sì, tu vuoi noi, e tu vuoi noi. No sé qué estás usando, abogado, pero suena muy, muy bien. ¿Es un cinte real? ¿Es un DST? ¿Qué es lo que es? Obviamente que hay que hacerlo sonar también, ¿no? No es que suena solo, ¿no? Tocas muy bien, está muy bueno. Hello, Nick. Hello, hello, hello. Thank you.